A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un guaypando, se me reventó el barzón y sigue la yunta. Y ahí está, como siempre, Eduardo Victoria Baeza. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Desde México, obviamente. ¿Cómo estás, Ángeles? Saludos a toda la audiencia. Una disculpa que ando un poquito tarde. Por favor. Bien, pues con un poquito rezagos ahí del COVID que me dio, que se contó, y no sé qué. Sí. Pero ahí va. Pero va mejorando, claro que sí. Eduardo, que hoy decíamos, siempre estamos pendientes de este contacto, pero en estas épocas más, con todo lo que está sucediendo en el mundo y en esa región donde está México, por supuesto, la actitud de México con Cuba, todo esto está muy pendiente, además de la información de siempre, ¿no? Que se sigue produciendo en México, que justamente hoy en los temas que nos mandabas arrancás hablando de un derrame de petróleo en Dos Bocas, que me imagino que será de consideración. Sí, Dos Bocas fue una... Es una refinería, pero fue muy controvertida en su momento, porque es un proyecto que la anterior administración del presidente Obrador impulsó con mucha fuerza. Y hubo, ya van tres incidentes en Dos Bocas en el último mes, en lo que van de entre febrero y marzo, van tres incidentes, quizá cuatro. Lo que pasa es que el gobierno mantiene un cerco informativo al respecto, y nos enteramos muy poco. Básicamente las cosas que han salido a la luz ha sido por presión de pescadores que han encontrado mucha dificultad para poder llevar adelante su labor, porque hay un derrame considerable de petróleo en la zona. Esto es en Veracruz, en el Golfo de México. Eso te iba a decir, en el Golfo de México, allí sobre el agua, como quien dice, está en Veracruz. Uh-huh. Es una refinería que está en esa zona. Ahí hay muchos pozos petroleros, pero esta refinería básicamente tiene pues el objetivo de producir combustible, ¿no? Entonces, les digo, tres o cuatro incidentes, tres estamos seguros que hubo un incendio, fallecidos lamentablemente hubo, pero no estamos muy seguros de cuántos incidentes de consideración hubo. Ha salido fuerte a la luz pública porque comunidades de pescadores lo hicieron ver, sobre todo en redes sociales. Es un problema esto porque hay una desinformación muy grande. Es decir, la oposición al gobierno actual y la super férrea oposición que tuvo el gobierno anterior desprestigiaron y denostaron permanentemente el proyecto de dos bocas. Y en los últimos, como les digo, en el último mes, dos meses que ha habido ese tipo de acontecimientos, pues se da para mucha especulación de qué es lo que está pasando. Por acá tengo algunas notas. Dice, por ejemplo, nuevo derrame en Dos Bocas, Pemex confirma tercer incidente en menos de un mes en torno a la refinería Olmeca. Entonces, no estamos muy claros de qué está pasando en Dos Bocas, no estamos muy claros de por qué el gobierno no ha sido eficiente en su comunicación, no ha dicho las cosas como son. Sabemos que hubo tres o cuatro incidentes de consideración, que hubo un incendio muy grande en la refinería, que lamentablemente hay fallecidos y que los pescadores de la zona están mostrando en redes sociales videos en donde hay mucho, mucho, mucho petróleo derramado, y eso va a afectar pues muy fuerte a las comunidades de pescadores. Hay muchas cooperativas, todavía quedan cooperativas de las que se formaron hace pues ya casi 100 años en el cardenismo. Todavía muchas de esas cooperativas mueven el comercio en la claro. zona, y pues le dan de comer a muchas familias en esa zona, y en este momento pues no pueden salir a hacer su labor de pesca porque hay mucho petróleo derramado, y lamentablemente las autoridades, como les digo, pues no están siendo muy claras ni muy eficientes en lo que comunican. Sabemos que hubo tres o cuatro incidentes, sabemos que en un mes de consideración. En solo un mes, grandes, incidentes grandes, pero no sabemos mucho más. Sabemos que hubo fallecidos y como les digo, estas comunidades, que son muchas en la región, están informando lo que sucede, y no pueden en este momento salir pues a pescar, y no van a poder sustentar a sus familias. Claro, claro. Y además la gran pregunta es ¿por qué? Porque además puedes pensar que puede darse de nuevo. Sí, esa es la pregunta. ¿Por qué? Hay que ver el contexto, como tú señalabas en un principio, Ángeles. En este momento toda esa zona del Golfo y del Caribe está militarizada por los Estados Unidos. En toda esa zona ha habido, pues, básicamente, toda esa es la zona donde han tirado algunos de estos misiles contra las supuestas lanchas de criminales. Sí. Es una zona que está militarizada. El Golfo de México, viendo toda la bronca que hubo con Trump, que ahora le llaman en Estados Unidos el Golfo de América. Sí. Es una zona que no hay que olvidarnos del contexto. Sí. En el que vivimos, y de la importancia del petróleo en este momento. Y de pronto, bueno, pues aparece esto, que la refinería, pues probablemente la más importante en este momento de México, una insignia del gobierno de López Obrador, pues incendió, y no sabemos bien qué pasa. Ojo, porque hay que recordar a la audiencia, el contexto es importante, hay que recordar a la audiencia, México, a pesar de ser un país petrolero, en los 90s se quedó sin producción de gasolina y de gas. México importa gasolina de los Estados Unidos, nafta, diésel y gas. México dejó de producirla, solamente vende el commodity, vende el petróleo crudo. Claro. El gobierno de López Obrador, con este proyecto de Dos Bocas y otros proyectos de refinería, lo que había detrás de este proyecto de Obrador, que no era malo, era que México volviera a refinar y a producir gasolinas con su petróleo, para no tener dependencia de los Estados Unidos, ninguna dependencia en esta materia de los Estados Unidos, a quien le compramos casi toda la gasolina, casi todo el diésel, la nafta y el gas. Y bueno, en este momento, en este contexto, de pronto hay un incendio, hay fallecidos, hay un derrame, no sabemos bien qué está pasando, pero por ahora Dos Bocas está parada, y está parada gran parte de la poca producción de gasolina que teníamos para seguirla comprando a los Estados Unidos. Es muy raro todo esto. Se precisa ser muy mal pensado para esto, para entender lo que está pasando. Además, estaba mirando en el mapa lo cerca que es de Cuba, el lugar del derrame, ¿no? Cuba necesitando el petróleo y está derramado ahí. Bueno, tenemos que pasar a otro tema. De ahí salía mucho de lo que iba para Cuba, ¿eh? Gasolina. Sí, como tú dices, de la gasolina que iba para Cuba. O sea, no hay que ser muy mal pensados para tener un poco de suspicacia, perspicacia, y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué se incendia en este momento Dos Bocas? Tremendo. Lo otro tiene que ver con los migrantes. ¿Otro rescate? Sí, muy raro, ¿no? Porque se supone que eso ya se había terminado. Pero no, resulta que en México siguen llegando cientos, miles de migrantes siguen llegando a México, y muchos de ellos siguen cruzando a los Estados Unidos. Eso justamente hablábamos hoy con Hernán, de cómo siguen yendo. Sí, es muy extraño, porque los medios ya lo habían dado por muerto ese tema, pero en México siguen llegando migrantes, lo podemos ver todos los días, y siguen cruzando a los Estados Unidos, pero ahora de maneras mucho más sofisticadas, mucho más tecnificadas. Bueno, en Veracruz encontraron un camión, un tráiler, en la caja había más de 200 migrantes que estaban atrapados en la caja. El camión tenía reporte de robo, entonces por eso fue detenido. El chofer huyó, después lo capturaron, perdón, y se lo llevaron. El camión, en México le decimos corralón a donde se llevan los vehículos detenidos. Y después, bueno, los empleados del corralón comenzaron a escuchar gritos, pedidos de auxilio, y resulta que en un doble fondo de las dos cajas que tenía ese tráiler había más de 200 migrantes que estaban ahí hacinados, a los que les habían aparte inyectado quién sabe qué químicos que los tenían dormidos e impedían que pudieran ir al baño por unas horas. Despertaron estos migrantes por la fatiga, la deshidratación, y comenzaron a pedir auxilio, y bueno, resulta que más de 200, sobre todo centroamericanos, pero había algunos ecuatorianos también, estaban ahí hacinados. Ellos querían algunos quedarse en México para esperar que mejoraran los tiempos para cruzar a Estados Unidos, otros directamente contactaron a gente de carteles en su país tenían el objetivo de cruzar hacia los Estados Unidos. Así que, por más que los medios ya lo hayan apagado, sí, a veces aparecen estas notas en donde sí, siguen llegando miles de migrantes a México para intentar cruzar a los Estados Unidos o quedarse en México para esperar una mejor oportunidad para cruzar. Así que es un problema que sigue, es un problema que los Estados Unidos, como todos los problemas, nos metió y sí, que en este momento, bueno, seguimos teniendo que pagar los platos rotos, pero sigue siendo un gran problema y sigue en manos de la mafia, sigue en manos de los delincuentes y está ahora, pues imagínense la cantidad de gente que mueve la mafia de los migrantes, la mafia de los que trafican con migrantes, del tráfico de personas, que los mueven en estos contenedores, en estos trailers, sí, con doble caja, y más de 217 me parece en este trailer. ¿Cuántos trailers moverán por día? Claro. ¿Cuántos trailers moverán por semana? Este es uno de tantos que, bueno, no pudo cruzar, pero siguen llegando miles y miles. Y entre ellos niños, ¿no? Me imagino que irán, sí, niños también, jóvenes. Había muchos menores. Aquí tengo una nota, más de 200 migrantes fueron rescatados en una cabina de un tráiler Jalapa, Veracruz, la tarde del 23 de marzo. Personas indocumentadas se encontraron en el interior de un camión de carga, el cual fue llevado a un corralón. Por acá está, rescata migrantes atrapados en Veracruz, se estima alrededor de, tampoco tengo la cifra correcta, entre 250 y 300 migrantes localizados en el interior. Entre tremendo, ellos había menores de edad en un depósito de grúas Méndez. Así que todos ellos van a ser remitidos al Instituto Nacional de Migración y ahí se va a determinar qué es lo que va a suceder, si se van a quedar en México como refugiados o si se les va a deportar a sus países. Pero esto es un fenómeno, un problema que sigue, sí, y va a seguir. Y aunque la gran prensa lo haya sepultado, a veces aparecen este tipo de notas que nos damos, es la punta del iceberg, nos es damos verdad, cuenta que eso sigue, continúa y va a continuar, lamentablemente. Bueno, y nos queda un tema que tiene que ver con el agua. Venimos de este fin de semana, la celebración del Día Mundial del Agua, y traes el tema del agua acá, en Jalisco concretamente, donde hay problemas. Y es un tema bien, bien complicado porque en Jalisco hay problemas con el agua. El agua sale contaminada en los hogares, en las casas. Salió contaminada con mucho olor, color amarillento. Se hizo todo otra vez en redes sociales porque el gobierno, tanto local, estatal y nacional, negaban algunas de estas cosas hasta que, bueno, ya es tan masivo que en muchos municipios del estado de Jalisco el agua sale contaminada. Y es que en algunos estados de la República, como ya les he señalado, en México ya tenemos un problema del agua muy grave. Fíjense que ayer, antier, me parece, salió el encargado de la Comisión Nacional del Agua, porque hay una nueva ley de aguas, a decir, bueno, como grandes refresqueras, fíjense esto, grandes refresqueras, no quiso dar el nombre. Las refresqueras son las fábricas de refrescos. Ajá, fábricas de refrescos. Seguro. De las más grandes, de las más famosas, sí, que no quiso dar el nombre él, pero sabemos, todos sabemos que Coca-Cola. En el pasado, ¿cuáles son? Sí, sabemos quiénes son, no quiso dar el nombre. Pues no pagan el agua que consumen, y es por diseño, la ley los faculta, no pagan el agua que consumen, o pagan por ahí de 2,100 pesos, por ahí se detectó que vienen siendo $120 al año de agua. No, ¿cómo no van a ganar así? O sea, imagínense que esas grandes refresqueras no están pagando el agua o no reportan el agua que utilizan, o sea, tienen muchos más pozos de los que reportan. Hay una gran irregularidad en el agua en México. ¿Quién se quedó con el agua en México? Pues grandes refresqueras, grandes cerveceras y también grandes emprendimientos agrícolas. También el encargado de la Comisión del Agua dio a conocer que muchos legisladores que son grandes senadores de la República o grandes diputados de comisiones permanentes se quedaron con las concesiones de estos pozos y pues son los encargados de rentar el agua o de vender el agua en sus regiones. Es un gran negocio el tema del agua en este momento, mucho más negocio en este momento que un bien raíz en una ciudad muy poblada es tener pozos de agua, ¿no? Grandes yacimientos de agua, porque en este momento, al menos en grandes regiones de México, el agua está privada, está privatizada, está en manos de unos cuantos, y esos cuantos determinan a quién se la venden, o de plano el gobierno se la regaló a estas grandes refresqueras transnacionales que no pagan por el agua, o cerveceras transnacionales que no pagan por el agua que utilizan. Y ya tenemos, por ejemplo, que en muchas ciudades, Monterrey, en Nuevo León, la ciudad de Monterrey, el estado de Nuevo León, escasea el agua mucho. Y en este momento en Jalisco, pues lo que pueden ellos utilizar es agua contaminada, porque el agua dulce, el agua buena, pues, está privatizada para las grandes emprendimientos agrícolas o las grandes cerveceras y las grandes refresqueras. Esto salió hace unos días, el propio gobierno de la República lo hizo público, la cantidad de dinero que están pagando o que de plano no pagan estas grandes refresqueras y estos grandes emprendimientos agrícolas que dicen que tienen algún pozo comunal pequeño para algún proyecto pequeño rural agrícola, pero en realidad tienen miles de hectáreas de riego. Clarísimo. Tenemos que ir. Así que nos están robando el agua, Ángeles, no te interrumpa. Sí, claro. No es que de pronto Hernán por ahí se queda con su patito en la bañera no. más tiempo del que debería. No es culpa de él. Bueno, por lo menos esa se la sacamos. Sí. Eduardo, sumemos esto al informe tuyo, me acuerdo de hace mucho tiempo, sobre cómo las cerveceras se estaban consumiendo el agua en México, cómo hacían el negocio sí. con el agua. Y las refresqueras sí. sumamos ahora, por supuesto. Dice que un litro 3/4 de agua para producir un litro de refresco. Así que imagínate. Sí, sí, sí. Y hay un problema en México, ya hay un problema en este momento con el agua. Grandes regiones del país que no tienen agua o tienen agua contaminada. Esto ya pasó en los Estados Unidos, por ahí vean, en Michigan me parece, pasó, en donde se contaminó completamente un río y se llevaron el agua potable, y es la realidad que vamos a seguir enfrentando en un futuro con la privatización del agua. Ojo, porque en Uruguay van para allá. Sí, sí. Eduardo, nos quedan 3 minutos nomás, pero el tema con Cuba, México-Cuba, con Trump en el medio, ¿cómo está? ¿Qué hay alguna novedad? Sí, México va a seguir dándole apoyo a Cuba, eso fue lo que dijo el ministro de Exteriores, en todo lo humanamente posible. Salió un barco, me parece, de Yucatán, de amigos de Cuba, me parece, sí. no tengo bien el dato de cómo se llama este emprendimiento del propio gobierno, de sí. propios actores de Morena, pero pues es un emprendimiento loable en el que se intenta hacer una ruta entre Yucatán, Mérida, de toda la parte ahí de la península de Yucatán, con Cuba, que es la parte más cercana, para hacer una ruta y estar dando apoyo. El gobierno de México lo dijo públicamente, va a seguir dando toda la ayuda que sea necesaria a Cuba, porque Cuba está es parte de nuestra política exterior y en gran medida también de nuestra política interna, porque si cae la soberanía en Cuba, pues cae la soberanía en nuestro país. Sí, parece que hace un ratito nomás que llegó ese barco a Cuba con suministros médicos, con alimentos, paneles solares también le llevaron. Es muy interesante. Y dicen que los cubanos que viven de ese lado lo miran con recelo, ¿no? Por supuesto, ellos no quieren que México envíe ayuda. No, hay una organización muy fuerte de los de Miami y de este grupo de cubanos en el supuesto exilio, que pues no sé por qué están tan interesados en que destruyan a su país, algunos de ellos. Es muy complicado entender eso. Pero bueno, los gusanos serán gusanos aquí y en China. Es así. La gusanera es la gusanera. Bueno, en China no, pero no van allá. Eduardo, un abrazo grande. Digamos aquí en Uruguay. Sí, claro. Cambiamos el dicho porque a China no van. No, estate seguro que no van a ir. Un abrazo grande, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias, y el gusano se queda siempre gusano. Saludos a ustedes. Saludos, chao. Por ahí también. Gracias, chao. Iba panteando el garzón, iba rozando el sembrador, me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hablé cuando andiera.